Lo tenemos en línea aquí a Maximiliano Puyaro, diputado por el Frente Progresista Cívico y Social. Lo saludo. ¿Qué tal, Maxi? Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho, pero alguna dificultad, pero lo escucho. Fíjate, a ver, Maxi, bueno, Maxi acá también es mi operador en controles, viendo si sale la voz. ¿Sale bien? Sí, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escucha ahora, Puyaro? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Bueno, decía yo, porque acá estamos al aire, estamos con el diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, Maximiliano Puyaro. En principio, decirle muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y empezar hablando de que anteayer el juez Vera Barros, en una causa que lo tiene procesado y detenido al ex jefe de policía Toñoli, también por connivencia con el narcotráfico, lo procesó a Víctor Fernández, que era el jefe de drogas peligrosas de la delegación Venado Tuerto. En esta causa también está implicado el narcotraficante de Villa Cañas, Ascaini. Vos fuiste precisamente el que lo denunciaste hace unos meses atrás, en marzo concretamente, por amenazas a Caini. Ascaini está en la causa junto con Toñoli, esta causa, ¿no?, de lo que lo procesó Vera Barros por asociación ilícita. ¿Qué opinión tenés de esta causa? Porque de algunos sectores de la provincia dicen que es una causa armada. ¿Qué causa sería esa, la donde está el...? La que lo vincula con el Tuerto Mendoza, que es un narcotraficante santafesino, con el comisario Baeza, por amenazas coactivas a Norma Castaño. Ajá. Pero él está detenido por otra causa, digamos, por esta causa que yo te nombraba recién, por la vinculación con el narco Ascaini. En esta causa que él está procesado, está como por el hecho de que él habría entregado a través de una clave información a Ascaini cuando lo seguía la policía de seguridad aeroportuaria. El comisario Fernández, Beto Fernández, era jefe de drogas peligrosas de la delegación Venado Tuerto en su momento. Sí, exactamente, que en ese momento era comisario de la delegación número 12 de Rosario. A ver, en cuanto a esta, vos nombrabas a Reynosa, ¿puede ser? ¿Nombraste? Sí, a Reynosa también, nosotros lo denunciamos en reiteradas oportunidades. Hace un tiempito, hace unas semanas atrás, se le hizo un allanamiento y después quedó libre. Sí, lamentablemente quedó en libertad, porque es la cuarta vez que queda en libertad después de dos procedimientos de rutina y dos investigaciones que llevó adelante el gobierno de la provincia, en donde lograron aprender a este narcotraficante, pero lamentablemente, el criterio de los jueces federales de Rosario entiende que todo imputado debe esperar el juicio de libertad. Porque cada vez que fuera libertad, como dice tu presidente, una vez más. Claro. En este marco te pregunto porque hay un proyecto de ley que está parado, que es el proyecto de ley que presentó el senador Enrico, que tiene media sanción y que tiene que ver con esto de que gente que o personas que reincidan en delitos graves, como en este caso, no tengan la libertad condicional, no obtengan la libertad condicional. No, porque entre las divergencias que había yo he leído que lo que hacía era que en cierta manera violaba el principio constitucional de inocencia, el principio de inocencia. Ustedes lo denunciaron al ex secretario del Cedronar, Bielsa, Rafael Bielsa, por las supuestas escuchas que hizo él al ex secretario de Seguridad, Marcos Escajadillo. ¿En qué quedó eso? ¿En qué instancia se encuentra esa causa? Esa información que él le da al periodista Carlos del Frade es información falsa. De análisis criminal del Ministerio de Seguridad Provincial, en el 2011 hubieron 163 homicidios en Rosario. El 86% de esos homicidios dolosos en ese departamento Rosario corresponden a enfrentamientos entre bandas que venden droga, donde hay muchos pibes de estos metidos. Que son protegidos por la policía, ¿no? Que están en connivencia con la policía. ¿Cómo se hace para terminar con el problema de la inseguridad cuando hay connivencia policial con estas bandas de chicos donde hay barra bravas? Sí. porque digamos, uno ve el paisaje de lo que era, o sea, de lo que era Rosario, una ciudad totalmente distinta a lo que era 30 o 40 años atrás, industrial, portuaria, y hoy en día estos pibes que por ahí no tienen contención, que la escuela ha dejado de ser un ámbito de contención, que no hay trabajo, y se meten en el negocio del narcotráfico, el narcotráfico actúa como una... Una estrategia de dominación en esos chicos, porque, digamos, no estudian, son ignorantes y son más fáciles de manejar por el sistema, ¿no? Sí, coincido. La provincia de Santa Fe, nosotros tenemos 120.000 chicos que no estudian ni trabajan. Uh-huh. Que son los chicos ni. Claro. Creo que estos chicos son carne de cañón para todos esos cuestiones, ¿no? Pibes que no estudian, que no trabajan, que tienen mucho tiempo ocioso. Y que el Estado no logra contenerlo a través de la inclusión, fundamentalmente. Un pibe que le cuesta conseguir trabajo, que no estudió, que no va a tener su propia vivienda, probablemente que sea difícil constituir su familia, indudablemente le va a ser muy difícil avanzar con todas estas cuestiones, y muchos de ellos se sienten contenidos por redes narcocriminales que por el Estado mismo. Mm-hmm. La democratización de la justicia de parte del proyecto de ley que se presentó por parte de la presidenta, ¿qué te parece? ¿Trata de domesticar, cooptar el sistema judicial, el poder judicial? ¿Sirve para algo? ¿Lo termina convirtiendo en algo más engorroso, es decir, creando más instancias judiciales? Digamos, en principio, como que violaría la independencia de poderes. Diputado, para ir terminando, ¿cuáles son los proyectos que hoy en día usted está más metido en lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe y el Departamento General López? Este de reforma policial, ¿en qué consiste básicamente? Fundamentalmente tener una policía más preparada, más jerarquizada, que opere y que trabaje por regiones y que tenga un rol jerárquico mayor en donde la policía y el vecino puedan volver a confiar mutuamente en sí mismo. Uh-huh. Diputado, me imagino que prontamente estará por acá, por la localidad de San Eduardo. Bueno, diputado, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sí, ¿me escucha? Digo, por ahí, así a conocer. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, le digo, lo saludo acá, de San Eduardo. Un fuerte abrazo a todos los vecinos de San Eduardo. Bueno, muchas gracias, diputado. pasaba por el programa Otro Mirada, el diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, Maximiliano Puyaro, hablando sobre diferentes temáticas que tienen que ver con la inseguridad, con lo que tiene que ver con el narcotráfico, la violencia, la connivencia policial, las distintas causas que se siguen llevando a cabo en esto que tiene que ver con la delincuencia, el narcotráfico y la complicidad de algunos sectores de la policía y sobre los proyectos en los cuales él está involucrado. Maxi Puyaro hablaba de uno de la reforma policial, otro que tenía que ver con el de vivienda, el techo propio. En estos minutos, sobre el final del programa, pudimos acceder a esta entrevista.